Usted sabe que a esta hora, los últimos minutos del programa, tenemos invitados, cantantes, músicos, y eso para nosotros, para la radio, es un placer tenerles aquí. Como bien saben los oyentes, son músicos que, bueno, que aún no son reconocidos, pero con el tiempo, y esperamos que estos sean sus primeros pasos para que ustedes, los oyentes, sepan que existen estos grandes músicos. Son gente que les gusta la música, que sienten la música. El otro día hablaba con Juanjo Luque, que nos acompaña esta mañana. Buenos días, Juanjo. Buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. Estamos muy bien. Y también le acompaña Vanessa. Buenos días, Vanessa. Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, genial. Muy bien, genial, estupendo. Decía Juanjo, yo siento la música. Sí, y eso qué hermoso que alguien que siente algo lo pueda manifestar a través del arte, en este caso musical, y que haga algo que le gusta. Porque fíjese usted, amigo, amiga, oyente, que seguramente puede ser cualquiera de nuestro caso, muchas veces hacemos cosas o trabajamos en algunas actividades que no nos gustan. Y teniendo el privilegio de tener gente que hace algo que le gusta, pues para nosotros es un honor, es un placer. ¿Estás cantando por ahí? Va buscándote cantando, la vida, ¿no? Sí, he estado cantando en el Puente Romano. Uh-huh. También estoy grabando ahora mismo en estudio, estoy grabando los temas. Y quiero próximamente subir vídeos a YouTube. Bueno, ahora mismo hay uno, pero son temporales. Solamente lo he puesto ahí para que esté para la licencia de músico callejero. Uh-huh. Y luego quiero hacer algo más profesional para que la gente realmente vea mi trabajo y quede súper bien para que les pueda llegar. ¿Sabes? ¿Las canciones que son tuyas o haces versiones? Hago las dos cosas, compongo mis temas y también versiones. Canto versiones, sobre todo de Juanito Macandé, me gusta también Jorge Drexler, me gusta mucho. Uh-huh. Y bueno, estoy intentando ahí ponerle corazón para que la gente lo sienta también. Procura hablar hacia el micrófono, vale, porque estos son estos que llaman sordos. Que es la primera vez que estoy aquí en la radio, está guay, esto es como una nave espacial. Qué buena descripción, y ahí tenemos nuestro capitán de vuelo, JJ. Oye, cuando quiera empezamos, ¿vale? Voy a cantar con Vanessa Amaro, que me va a hacer coro, y vamos a cantar la canción que se llama Música como café. Vamos a darle caña. Persona, si no tomas tu café, yo si no canto mi canción, y a ti te guardo dentro de mi corazón, la música no va despertando. Esta mañana parecía que iba a llover, muy poco a poco se fueron las nubes. Son así. no tomo tu café, yo si no canto mi canción. Y a ti te guardo dentro de mi corazón, la música nos va despertando. Un poquillo la letra. Bueno, tranquila. Es la primera vez que estamos aquí en la radio, estamos con los nervios de pie. Pero no, hay que fluir. Pero en todo caso, lo importante es lo que se siente cuando se canta en cuestiones musicales, ¿eh? Yo lo estoy sintiendo mucho, ¿sí? La verdad. Ahora, dicen que en el primer tema es cuando más nervioso estás y luego ya... Te suelta, ¿no? Te suelta. Vale. Sí. No, hay que... Vanessa, hay que tener en cuenta que estamos entre amigos, ¿eh? Sí, estamos aquí. Y los oyentes son buenos amigos y creo que... Creo que este se va para abajo. Entienden lo que son los músicos. Entienden lo que son los músicos y entienden lo que cuesta cantar en directo en un día sábado, después que a lo mejor una noche que normalmente los músicos no van temprano a dormir porque la música está por la noche, ¿eh? ¿Te gusta a ti la música por la noche o por la mañana? Me encanta, por la noche. Por la noche, bueno, por la noche y por la mañana también. Todo el día. Porque quienes cantan en directo normalmente están por la noche, ¿eh? Porque la mañana son horas de trabajo, por lo tanto, la noche cuando uno quiere escuchar a alguien cantar, y, en fin, visitar distintos lugares que aquí en Córdoba la música es en directo, pues, oye, hay que... entenderlo, o sea que no os preocupéis, ¿vale? Uh-huh. Dame agüito, por favor. Un poquito de agua. Sí, para aclarar la voz. Vamos a aclarar la voz un poquito y vamos a, si es posible, un segundo tema. Me gustaría. Sí, hombre. Vale, perfecto. Claro que sí. Vamos con el segundo tema para que venga. Nuestros oyentes disfruten de la música de Juanjo Luque ya y estoy su despertando la voz. Coro Vanessa. ¿Vanessa cuánto? Vanessa Amaro. Amaro. Amaro. Tenés a Amaro. Sí. Señores, Vanessa Amaro y también Juanjo Luque, deleitándonos. Sí. Esta canción se llama Pájaros del Tiempo y la compuse porque siempre estamos bajo las normas del reloj y me gustaría romper un poco con eso, que realmente muchas veces tenemos que olvidarnos del reloj y saber dejar fluir el tiempo y vivir realmente. Vale. De pereza en mi cara me despierta y no sé si tengo ganas a mi alma que le pesa cada día, pero soy fuerte cuando rompe la mañana. El animal que llevo dentro ruge, saco mi garra y dilato mi pupila. Hoy no hay quien se atreva a darme caza, hoy soy el rey en la sabana de mi vida. Miedo a las aguas del reloj, vamos a hacer uno con el viento, arranquémonos a trotar por nuestro campo y a la orilla del mar despegar. Vamos a perdernos por el tiempo que no tenga miedo la agua del reloj. Vamos a ser uno con el viento, arranquémonos a trotar por nuestro campo y a la orilla del mar tiempo. En realidad todos somos esclavos del tiempo, ¿eh? Sí, un poco. Wow, qué barbaridad. Cómo un pequeño reloj nos maneja la vida, ¿eh? Sí, sí, sí. A la hora sí, que sí. tienes que levantarte, a clase. Sí, sí, sí. Oye, la hora de comer, que no falte, ¿eh? La hora de comer, que no falte. La hora de comer, hora de comer. Que no falte. La hora de comer. Estamos deseando que llegue la hora de comer. Sí, sí, sí, por eso, por eso. Entonces eso es terrible, ¿eh? Sí. Llegar a la hora de comer y que nos marque el horario y nos empuje sí, sí, el sí, tiempo. Sí. Y resulta que estamos muy entretenidos con vosotros. Uh-huh. Y no queremos cerrar el programa sin tener una última canción, ¿no? Venga, vamos a darle sí. caña a otra, ¿vale? Sí. Esta se llama. La que queráis, ¿vale? Sí, hombre, sí. aquí ya, ya que estamos. Sí, estamos... Ya nosotros es que nos gusta quedar. Y deja eso, que el tiempo fluya. A veces no, o sea, te para a mirar el reloj y dices, madre mía, qué hora es, me tengo que ir ya. Llevamos a lo mejor un montón cantando y es que es cuando realmente nos desenredamos, ¿sabes? Entras a gustito, entras a gustito. Sí. Bueno, entonces hacemos una cosa, venís un día a las 10 de la mañana y estamos hasta la 1 cantando, ¿eh? Sí, hombre. Eso sería más bonito, sería más bonito. Vamos a hacer un programa así especial con muchos músicos un día. A ver, vamos venga, a organizarlo. Mira, venga, se me ha ocurrido eso. Tenemos varios músicos y nos pasamos toda una mañana cantando. Me encantaría, me encantaría. Venga, vamos, otra, ¿no? Vamos a tercera canción, venga. Venga. Venga, a ver. Esta se llama Caminos Diferentes, ¿vale? Así como de desamor, ¿vale? Opuesta, un camino diferente. Sabíamos que esto no iba a durar para siempre. Pan pa' hoy, hambre para el día siguiente. Sufrí hasta hoy que ya fue suficiente. Tu caos destruyó mi realidad. Y ahora ya no sé cómo ni dónde rescatar mi ser. Direcciones opuestas son caminos diferentes. Sabíamos que esto no iba a durar para siempre. Pan pa' hoy, hambre para el día siguiente. Sufrí hasta hoy que ya fue suficiente. Son caminos diferentes. Sabíamos que esto no iba a durar para siempre. Pan pa' hoy, hambre para el día siguiente. Sufrí hasta hoy que ya fue suficiente. Juanjo Luque y Vanessa Amor. Amor, ¿no? Amaro los unos a los otros, ¿no? Amaros los unos a los otros. Pues oye, muchas gracias por estar esta mañana aquí en la radio. Y nosotros, amigos oyentes, cogemos caminos diferentes, sí, porque el programa no dura para siempre. Claro. ¿Eh? Muy bien. Amigos, hasta aquí llegamos con nuestro recorrido de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros y acompañarnos desde las 10 de la mañana. Por favor, no se olviden que el próximo sábado estaremos gustosos de estar junto a ustedes aquí en la radio. Paradigma Radio.